Como cada espacio cultural que es único en la comarca y que no hay tantos y que es difícil sostenerlos. El Bolsón Río Negro. El Arribo Cultural es una asociación civil sin fines de lucro que gestiona el espacio Ave Fénix en esta localidad, con actividades ligadas a lo artístico-cultural. Teatro, música, circo, danza, entre otras expresiones, tienen lugar allí, tanto en forma de espectáculos como de talleres para distintas edades. El sostenimiento es autogestivo y se ve resentido ya que no cuenta con apoyos públicos en medio del aumento de los servicios básicos y las dificultades económicas de toda la población. Dialogamos con Pampa, integrante de la asociación, que nos relata la situación. Además, reafirma la importancia del arte y la cultura en tiempos de crisis y nos invita a colaborar y apoyar el proyecto. Este año los costos de mantenimiento a mitad de año se duplicaron a más del doble y sobre todo, bueno, el tema de los servicios de gas y luz, que debían ser servicios básicos, nos rondaron por alrededor de 10 mil pesos cada servicio en 3 meses, así que todos los fondos que teníamos los tuvimos que poner ahí. Eso sumado a que un grupo importante que venía sosteniendo el espacio consiguió otro lugar y nos enteramos bastante a último momento, entonces no pudimos prever la situación. Entonces nos vemos ante la realidad de encontrarnos con una deuda importante y con la urgencia de decir, bueno, hay que continuar o seguimos o nos bajamos acá. El deseo es de continuar porque consideramos que Espacio de Fénix es un espacio cultural único en la comarca, como cada espacio cultural que es único en la comarca y que no hay tantos y que es difícil sostenerlos, digamos, ¿no? Sobre todo en estas épocas de macrisis, donde los primeros afectados son los movimientos culturales y sociales y donde sobre todo uno no recibe apoyo de ningún tipo, sino que lo hace todo bastante a pulmón. Nos gustaría que Espacio de Fénix sea un lugar hasta más económico para la comunidad y para nosotros, y de una estabilidad y un sostenimiento que nos permita crecer y construir una sala de teatro o poder tener un buen sonido para las bandas que vengan a tocar. Y todo eso es un trabajo muy de hormiga cuando se habla de espacios culturales autogestivos independientes, pero cuando no se pueden costear los servicios básicos, ya es aún más complicado. Entonces, por eso nos abrimos a la comunidad para solicitar ayuda de distintas maneras. Una es depositando en una cuenta que abrimos para esta situación y otra es en nuestras urnas que van a estar colocadas o en la Feria Franca en Ave Fénix y en Radio Nacional. Y ahí sugerimos un valor de 50 pesos o lo que cada uno, cada una pueda aportar. Eso como un pedido a la comunidad. Después otro pedido puede ser compartir nuestros eventos, acercarse a los eventos que hacemos a beneficio del arribo cultural, acercarse a conocer el espacio que está en Valle Nuevo 56, atrás de Radio Nacional, en el Bolsón. Nos juntamos los martes a las 15 horas a una reunión, entonces cualquier aporte, desde una idea, un proyecto, o venir a participar y conocer, ese es un buen momento.